FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso o la saqueo. Puede que el destino, la providencia, la magia, el éxito, la cima, el fracaso, la invasión, lo extrovertido, lo fantástico en una cancha, lo pesado fuera de ella, lo correcto para hacer lo imposible con un esférico y lo incorrecto para romper todas las reglas, para irse a Arabia y volver reclamando millones y millones de euros, para soñar con Boca o la selección, para abrazarse con sus hijas, para gritar una vez más ese gol y el grito de Víctor Hugo con el barrilete cósmico. Maradona es Maradona en cualquier parte del mundo. Tan solo decirlo es una referencia. Dirá usted por qué empiezo así. Porque tal vez el destino o la providencia. Porque el lugar indicado sea ese, el que ubicó al 10 en un estado de liviandad en aquel momento, efectuando disparos con su rifle de aire comprimido y una causa, apostado los periodistas o la patria movilera aquí en Moreno. Aquel 10, sobrepasado, ilimitado, a este hombre que trata de mostrarse como un caballero y un señor que siempre lo fue dentro de la cancha. Entre lo pendular, entre lo delgado a lo corpulento, lo macizo a lo tierno. Siempre Maradona tiene un tiempo para regresar a este uno de sus domicilios en la provincia de Buenos Aires. Pero quiere el destino, la providencia, que sea ese el lugar, el indicado, el señalado, para que la escuela de policía, la descentralización de la Vucetich, sea un hecho. Lo había dicho en el hecho Mariano Hues, tras la visita de Casal. Lo apuntó como uno de los temas para responder a la falta de personal que es real. Un policía cada 1,000 habitantes. Explicaciones del por qué no hay más personal. Cuestiones de distancia. Vínculos conyugales. Conexiones familiares muy fuertes. Pueden hacer que los que aspiran a policía no hagan ese trayecto, trajín, cansancio, de Moreno a la Juan Vucetich. De ahí la necesidad clavada en el Ministerio de Justicia y Seguridad del penitenciario Casal, a quien Hues le exigió una salida rápida, una medida que pueda mostrarse, que marque no solamente el instante, sino la proyección, a mediano y largo plazo. Y estamos en condiciones, por lo menos, de decir que la semana que viene en el Consejo Deliberante, ese convenio, acuerdo, contrato, casi estará rubricado. Será motivo de comentarios y seguramente en algunas páginas nacionales alguien por el solo hecho de ser Maradona pueda tener un par de líneas dedicadas a la compra de la quinta del Diego para que allí se formen los policías del futuro, que van a patrullar las calles de Moreno. Es la quinta del 10, del astro del fútbol, del mejor de toda la historia. Es tan solo una transacción comercial, pensada para resolver la principal demanda que hoy rige los destinos de este pueblo, en cualquiera de sus clases. En todas sus clases se pide seguridad. Y Güez, la provincia de Daniel, que imagino debe tener la plata, va a comprar la quinta de Maradona, que también necesita plata que le reclama a un club árabe del cual fue echado. Se combina para que la política sea de 10, sea de máxima. Se requieren hombres de Moreno que conozcan las calles de Moreno y que conozcan la problemática de Moreno para enfrentar los problemas de Moreno, especialmente aquellos que se vinculan con la inseguridad, no con el crimen organizado, con la inseguridad, así se dice. Hoy vas a escuchar entonces el testimonio de un concejal oficialista que siempre nos atiende, que siempre da la cara, que siempre explica detalles sobre la adquisición de la quinta de Diego Armando Maradona, lugar donde funcionará la escuela de policías. ¿Por qué arranco el programa sin hacer una editorial, como habitualmente lo hacemos? Porque es una noticia. Porque seguramente muchas personas, gran parte de la población de Moreno estará aleccionada cuando esto adquiera mayor masividad. Por fin tendremos policías, dirán muchos, capacitados por los que hoy capacitan en la UCETICH, porque será descentralizada la historia y comenzará a escribirse y a inscribirse en este distrito una política más, un logro más de Güez, tener aquí su escuela de policías. No es menor para los tiempos que corren. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con Bernardo Tosi para transitar una mañana más cálida que la de ayer. Así que quédate, no te abroches el cinturón, disfrútalo. Manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si

un organismo que se encargue en Moreno de la capacitación de los agentes locales, ¿no? Si bien seguimos... Está en línea Martín Echeverri, que es responsable de lo que es salud y desarrollo humano en el municipio de Moreno. Licenciado Echeverri, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, le agradezco mucho la atención. Primera pregunta que tiene que ver con un hecho ocurrido hace dos días, es para confirmarlo o desmentirlo. ¿Fue asaltada la unidad sanitaria de Mariló? Sí, hace dos noches, en realidad... No la alarma, todas las alarmas del distrito, todas las unidades sanitarias del distrito están monitoreadas por un sistema de alarmas. Bueno, la central que monitorea avisa al personal municipal, que es el que se acerca para ver si fue accidental o por algún otro motivo, y a la policía, cuando fueron efectivamente, estaba abierta una de las puertas de atrás. Yo no tengo ahora bien el detalle de lo robado, pero sí, bueno... robaron la computadora, hubo algunas cosas revueltas, o sea que un material más del área administrativa, faltó instrumental médico ni medicación, que muchas veces es, digamos, las cosas que se robó. Se hizo la denuncia, el material que robaron la computadora está asegurada, más allá de que, bueno, genera un trastorno importante porque se pierde información, se pierde tiempo. Más la sensación de vulnerabilidad, pero sí, no hubo mayor daño, la puerta, digamos, la rotura fue de un vidrio. Totalmente, pasó así. Licenciado, lo que también quería charlar con usted y preguntarles cómo viene el trabajo de prevención ante la ola de frío. Todos sabemos que cada año se pone en práctica el IRA, que es el programa para combatir las infecciones respiratorias agudas. ¿Cómo viene desarrollando esto y qué resultado está teniendo en el distrito de Moreno? Viene, la verdad que el trabajo es mucho, y en términos asistenciales, pasó un pico sobre todo de casos de mayor gravedad que se nota sobre el hospital y en la internación hace dos semanas atrás. En este momento no estamos en el momento de mayor intensidad de demanda asistencial. Actividades más fuertes es trabajar sobre pacientes que hayan tenido, pacientes chicos, todos los niños, y que hayan tenido el año pasado internaciones por alguna infección respiratoria. Se hace el seguimiento domiciliario con promotores de salud. Ese trabajo se hizo los meses pasados y sobre algunas situaciones puntuales se sigue haciendo en este momento. Está desde hace algunos años, que fue de mucho impacto, la vacunación antigripal en niños y en poblaciones de riesgo. Sobre eso, lo que desde el mes de abril se viene haciendo en todos los centros de salud y con campañas específicas en distintas instituciones o barrios de Moreno, lo que en este momento estamos por encima del 70% de cobertura de la población de riesgo, o sea, de la meta que nosotros teníamos, que es un indicador sensiblemente menor a otros años, y no es por falta de vacuna, sino por una baja en la alerta comunitaria. En el año de la gripe A y posterior a la gripe A, la alerta de la comunidad sobre esta temática era mucho mayor, con lo que la demanda sobre vacunas era bastante fuerte. Al ser la vacuna de la gripe, una vacuna que no está indicada en el calendario oficial, no terminamos como sociedad de tomar conciencia de la importancia que tiene a la población de riesgo, todos los años vacunarse. Está encima de lo que es el promedio provincial, pero sentimos que hay que seguir trabajando entre todos para sensibilizar sobre esta problemática. Licenciado, hubo... Una última cosita, que es el tema asistencial. Se reforzaron, hubo hospitalario y todo en unidades sanitarias, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos internación abreviada, que en realidad es el trabajo más de enfermería, y la disponibilidad en todos los centros de salud, no solamente de oxígeno, sino de la medicación necesaria para la atención de todos los casos que lo requieran y que está funcionando, gracias a Dios y al esfuerzo de todos los profesionales, muy bien. Le quería preguntar si tienen algún caso registrado de muerte de algún bebé o algún niño por la ola de frío. Por infección respiratoria, no. La mortalidad infantil en el distrito de Moreno, en menores de un año, viene en descenso desde hace... un descenso mantenido desde hace 15 años hasta esta parte. La mortalidad infantil del año anterior, que es la última que se mide, en Moreno da un indicador de una tasa de 13.5 fallecidos cada 1000 nacidos vivos. O sea que muertes infantiles, lamentablemente, por distintas variables y motivos hay. En el sistema, o sea, sea por atención nuestra domiciliaria del primer nivel o en el hospital, hasta este momento no tenemos muertes por causa directa de infección respiratoria. Bien, y la última, primero usted también está resfriado, ¿no? Sí, lo escucho bastante. Se tiene que aplicar la vacuna usted también, entonces. Estoy vacunado, pero sí, el personal de salud es parte del personal médico, pero bueno llega igual. Dígame, ¿qué pasó con la maternidad? Porque teníamos como fecha la primera quincena de abril para la entrega del edificio y uno esperaba, bueno, se dio también la situación del tornado y demás condiciones y dificultades no previstas, pero ¿ya está en manos de ustedes el edificio de la provincia de Buenos Aires? ¿Ya lo entregó la empresa? El edificio, el final de obra fue los primeros días del mes de mayo, no recuerdo ahora con exactitud la fecha, pero el 10, 12 de mayo fue la entrega del edificio por parte de la empresa, la entrega de la obra terminada. Tiene al final de obra una cantidad de observaciones, como con cualquier obra de esta magnitud, de las que la empresa tiene distintos plazos para ir resolviendo esas dificultades, esas cuestiones tan inconclusas. A partir de ese día empieza a correr el año de garantía. Así que desde ese momento, en mayo, se está haciendo entre las áreas técnicas del municipio y del Ministerio de Salud de la provincia, que es quien va a administrar y gestionar la maternidad, ya lo explicamos en alguna otra oportunidad, se están haciendo todas las pruebas de vacío, de oxígeno, de los gases medicinales, del grupo electrógeno, de funcionamiento, de todo lo que es la estructura hospitalaria. Y la empresa terminando todas estas observaciones que decía recién, está trabajándose desde la provincia en un esquema de entrevistas para ir haciendo la selección del personal profesional. Seguimos trabajando en el armado de los equipos técnicos, en la articulación con lo que va a ser la articulación con el hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Posadas. Avanzando con los tiempos lógicos de la puesta en marcha de una institución de esta envergadura entre tres áreas de gobierno, la nacional, la provincial y la local, lo que también, si bien da otras garantías en el funcionamiento, a veces hace que algunas decisiones o algunos procesos sean un poco más lentos. Pero está entregada y está trabajándose en la puesta en marcha. Bueno, uno imagina que todo lo que habíamos charlado antes de Echeverry tenía un escenario de complejidad, pero dentro de lo previsible. Las dificultades económicas de la provincia de Buenos Aires alteran cualquier tipo de previsión, y me imagino que ustedes también deben estar atentos a esto, porque lo dijo recién, es una articulación de los tres niveles, y hoy lo que le falta a la provincia de Buenos Aires es claramente recursos económicos, se están pagando gastos corrientes, esto estaba previsto, hay una cuenta especial, hay recursos ya destinados, presupuestados para que la maternidad, que es el Hospital 79, porque lo absorbe la provincia, sea una apertura a una obra de este año. Todas las semanas, ayer de hecho por teléfono, mañana estoy otra vez en La Plata, trabajando con las autoridades provinciales. Ayer hablé con el ministro, el doctor Sergio Alejandre, porque estamos muy cerquita de poder poner, digamos, no fecha, pero sí de empezar a generar algunas acciones más de apertura comunitaria. Hasta ahora todo el trabajo que se viene haciendo es de mucha gente, pero es más interno. Desde la provincia estaba presupuestado, está, bueno, meter en lo que es el modo de funcionamiento provincial, pero está hecho el recaudo presupuestario para poder ponerlo en funcionamiento este año. Digamos que está la partida. Esta partida no es, no ha sido afectada la partida, entonces. Sí, yo no quiero, por eso digo, no quiero meterme en cómo es el funcionamiento de la provincia, pero desde el ministro Polia, el viceministro Alejandre, explicitaron en muchas oportunidades. Ayer mismo hablé con Sergio Alejandre y estamos trabajando en ese sentido con plena tranquilidad de que la provincia o el Ministerio de Salud desde eso, todos los mecanismos para poder, apenas estén dadas las condiciones, este año empezar a funcionar de cara a la asistencial, que es lo más importante. Me parece no las dificultades que decía recién, que son de público conocimiento, presupuestarias o financieras de la provincia, pero por lo que plantea de las autoridades del ministerio, esto no afectaría la puesta en marcha también. Correcto, y además me parece, licenciado Echeverri, que hoy más que nunca es prudente no dar fechas, ¿no? Uno espera que efectivamente a fines de este año por lo menos una parte de la maternidad comience a funcionar por todo lo que significa, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, por todo lo que han expresado ustedes, pero hoy más que nunca por la realidad de la provincia, por los problemas financieros y por los cruces políticos, es prudente no dar fechas. Y aparte porque, bueno, en el momento en el que pueda empezar será, digamos, una grata novedad para todos. Parecemos trabajando, todo el tiempo hay, digamos, novedades respecto a la organización, a bueno, decisiones que son imprescindibles para la puesta en marcha. Y entre el tiempo de estudio y de decisión, insisto, entre tres instituciones, como sea el Estado Nacional, el Provincial y el Estatal, un poco más de tiempo, pero que garantice, va a ser mucho más sustentable el proyecto. Echeverri, gracias y cuídese, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Rubén. Hasta luego. Allí pasa el licenciado Martín Echeverri, que será ya fue vacunado. Él lo dijo, ya me vacuné. Contra la gripe, ¿sí? Con una trivalente, porque todos tenemos que vacunarnos con la trivalente. ¿Sabías vos? Vos que estás escuchando la radio, el programa, te tenés que vacunar con la trivalente. A vos te vacunaba hace rato, vos. Sí, sí. A mí, la última vez que me vacunaron fue cuando hice el servicio militar y con esa inyección, te digo, hasta el día de hoy no he tenido mayores inconvenientes. No sé qué tenía esa inyección. No sé qué dosis contenía, pero la verdad, habría que instalar de nuevo el servicio militar obligatorio para prevenir la gripe. No está mal la propuesta. Bueno, nos vamos. Nos vamos a la tanda y venimos, dale. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito

Bueno, está en línea y para charlar con nosotros algunos minutos antes de ingresar a una reunión el diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria, Alfredo Antonucho. Antonucho, buen día. ¿Cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. Muy buenos días, Rubén. Es una alegría hablar con vos y con la gente que te sigue. Bueno, ¿qué caracterización tiene usted del momento que se vive en la provincia, de cruces tan fuertes, de declaraciones tan bravas, por momentos violentas, y sin embargo Scioli se mantiene como siempre? ¿Qué lectura hace de lo que está pasando? Sí, yo en lo personal creo que es un momento de acomodamiento, por ahí cuestiones naturales de la política, ¿no? Yo creo que esto se va a ir acomodando, que bueno, el problema económico y financiero que vive el mundo, ¿no? Que viven los países a los cuales nosotros le exportamos nuestros productos, hace que vivamos, igual que el resto de los países, esta situación económica particular, que hace que haya que hacer ajustes de tipo económico, de tipo financiero, de priorizar esto o aquel gasto, y que bueno, eso trae sus consecuencias, está pasando en todos los países y nos está pasando también a nosotros, aunque en menor medida gracias a este modelo económico que no tiene los rasgos de dependencia que teníamos antes. En ese contexto inscribo yo estas diferencias políticas que se fueron sucediendo en la provincia, entre otras cosas a eso se lo adjudico, sin dejar de reconocer las diferencias de procedencia y de formas que tienen cada uno de los dirigentes a los cuales vos seguramente estás haciendo referencia, ¿no? En esta forma de proceder, ¿no hay por momentos una falta de respeto que no tiene que ver con los matices? Si el vicegobernador Mariotto hace una comparación sobre la construcción de imagen positiva de la Rúa que lo llevó a la presidencia, y de la Rúa fue responsable de la alianza y la caída de un modelo, y se lo compara con Scioli, me parece que eso no es un matiz. Y se lo digo porque lo escuché a Lorenzino con mucha cautela también, sabiendo las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires, pero me imagino usted con la experiencia, con la militancia vivida, hay cuestiones que no pueden superarse, si hay límites en todo. Sí, yo creo que en realidad Mariotto estuvo diciendo que la comparación no fue exactamente así, sino que se dio así por una explicación, a mi juicio, confusa que hace Gabriel, pero yo debo creerle que el planteo de él fue otro contexto, otra intención con la afirmación que hizo con relación a Scioli. De cualquier manera, yo considero que tanto Gabriel como Scioli son dos hombres de este proyecto, son dos hombres que tienen su característica. Yo también lo hablaba con algunos muchachos que están muy apegados al gobernador cuando salían a defender en pleno conflicto la exposición del gobernador con relación a Moyano, con relación a Macri, con relación a la participación en determinados programas del multimedio Clarín, que en realidad utilizaban la figura del gobierno bonaerense para intentar profundizar la diferencia. Yo creo que tanto Daniel como Gabriel Mariotto, cada uno de su lado, yo creo que hay que llamarse a la reflexión, y hay que entender de que entre nosotros no está el enemigo está afuera, el enemigo existe. No voy a decir que acá no hay enemigos, acá hay enemigos, acá hay personas o individuos que personalizan los intereses del enemigo, los intereses concentrados, los intereses que siguen intentando generar miseria, intentando generar postergación a este país, y tiene nombre y apellido. El apellido de Magneto es un apellido plenamente conocido por todos los que transitamos la arena política argentina. Es un hombre que estuvo estuvo ligado a la dictadura cívico-militar, un hombre que se quedó con papel prensa a punta de bayoneta de los militares, un hombre que se ha enriquecido con los procesos antidemocráticos de la Argentina. Y bueno, qué hablar de los otros personeros, ¿no? De la oligarquía, de Biolcati, de Zambía, de cada uno de los hombres y mujeres que en realidad pretenden construir un país que no tiene nada que ver. Uh-huh. Entonces yo creo que ese es el enemigo, ahí está el enemigo está en las multinacionales que siguen queriendo que los argentinos sean mano de obra barata de los proyectos internacionales que están implosionando en Europa, porque ni siquiera a ellos les sirve. Una vez que esquilmaron a sus colonias, los tipos tienen que... Ahora vienen para acá, se vienen para acá. Sobre sus propios países, ¿no? Dos preguntas finales, diputado Antonucho. Primero, me da la sensación de que es una gran familia que se pelearon. Entonces, Daniel y Gabriel por ahí mañana hacen las paces y están juntos. La pregunta es, Scioli es kirchnerista, ¿no? Daniel Scioli acompañó cada una de las políticas importantes del kirchnerismo. Yo siempre digo que si bien por ahí nosotros, digamos, los que venimos de la militancia peronista de la más cepa peronista, por ahí tuvimos una actitud con relación a la 125 o con la ley de medios o con la pelea por renacionalizar las AFJP o por la asignación universal, por ahí más desde la calle, no más desde la militancia. Él también acompañó con sus características, él no viene de esa experiencia, él viene de la actividad privada, viene del deporte, cosa que a mí me gusta que se suba en estos sectores. Lo que pasa es que no le puedo pedir que piense lo mismo que pienso yo o que actúe por ahí como actúo yo. Yo creo que hay que respetarlo. Y bueno, y en el caso de Gabriel es un compañero que viene de la actividad universitaria, que viene de la lucha de los medios comunitarios, una pelea muy larga y con mucha ida y venida que se la tuvieron que bancar. Bueno, ustedes conocen mucho mejor que yo qué es esto de la construcción de una comunicación democrática donde todo el mundo tenga posibilidad de desarrollo. Entonces, bueno, yo creo que son todas visiones de una misma cosa. Cuando Néstor Kirchner le pidió a los dirigentes que asumieran las candidaturas testimoniales, Daniel lo acompañó, eso es importante, yo creo que hay que valorárselo. Así que, en realidad, yo considero que para que el proyecto del Frente para la Victoria siga siendo realmente victorioso, todo bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, tenemos que seguir juntos. Clarísimo. Tan solo para hacer una devolución, ya que creo que todos hemos contribuido en parte, y falta demasiado, lo que es un mensaje democrático y plural. Usted, por la edad que tiene, no es una persona mayor, pero ha vivido esos momentos terribles del peronismo, sabe lo que es el advenimiento de la democracia y lo que ha significado construirla. Hoy, Techín, Macri Papá, Monsanto, Lavarric, Osisco, son socias del gobierno y son corporaciones importantes, son multinacionales importantes. Esto me parece, diputado, con el tiempo que nos llevamos conociendo y las charlas que hemos tenido, siempre respetuosas, no puedo no dejar de marcarlo porque es una realidad. Sí, yo considero que, como diría Néstor Kirchner, nuestros errores no están y nuestras limitaciones no están en lo que hicimos, sino en todo lo que nos falta hacer, que es muchísimo, es más de lo que hicimos. Ajá. Así que seguramente opino lo mismo que vos con relación a los factores de poder con los cuales construimos política. No me preocuparía construir política con ellos en el marco de que ellos jueguen para nosotros y no nosotros para ellos. Ahí está. No sé si soy claro. Bueno, Alfredo Antonucho, le agradezco mucho. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Bustamante. Saludos a todos ustedes. Bueno, ahí pasaba Alfredo Antonucho. No, nosotros jugamos para ellos, esto está claro. Sí, puede que en la sociedad... Monsanto se va a instalar en Córdoba hoy, seguramente con Jorge Rulli vamos a charlar bastante sobre esto. Vendrá al estudio Bernardo Tosi en algún momento para reflexionar sobre lo que hemos vivido, la experiencia adquirida allí en Catamarca. Pero no estoy hablando de corporaciones menores ni multinacionales que puedan ser sustituidas. Estoy hablando de esas multinacionales en la referencia de Techín, concentra todo lo que es el negocio del acero. Monsanto es la líder

par de lisos crotos esperando por el bondi. De Fiorito a Paternal, las pisadas, la rabona. Le vamos a comprar a Quinta Maradona para ponerla a Vucetich, la pequeña Vucetich. Ya vamos a escuchar la nota realizada el día de ayer con Benítez, pero de esa entrevista con el presidente del bloque Frente Justicialista para la Victoria, me interesaba saber qué sucederá con Ética Pública, que es un proyecto de Envío Hues. La traba es por el frío. Y entonces Benítez en el día de ayer adelantó que podría ser tratado o será tratado el proyecto el próximo mes de agosto, o en la primera o en la sesión. Usted sabe que las sesiones ordinarias son dos por mes. Y esto decía Carlos Benítez en el día de ayer. Ya tenemos a Carlos López del Frente Amplio Progresista aquí en los estudios para charlar sobre el gran proyecto de Hues para reactivar la política, que es Ética Pública. El acuerdo de ese es tratarlo en alguna de las sesiones de agosto. Sí, estamos trabajando el lunes que viene, de hecho a la mañana hay una reunión con un equipo para comenzar a dar redacción, en lo concreto algunas cuestiones que fuimos agregando, modificando, que especificando que aquel expediente traía. Así que calculamos nosotros que va a estar trabajándose o en la primera o en la segunda sesión de agosto. ¿Vos tenés posición tomada sobre eso? Sí, tengo posición y tenemos una posición como bloque que va a ser nosotros acompañar en lo concreto esa ordenanza. Entendemos básicamente que esa ordenanza va a significar un avance de transparencia y de comunicación a la sociedad de Moreno de qué situación tenemos, tanto los concejales como las personas responsables del Ejecutivo, tanto los cargos políticos como los cargos administrativos, ¿no? Hay una mirada sobre el proyecto que es una copia de lo que es una ley nacional sobre ética pública, y así se establece en los argumentos del proyecto, en el encabezado, sí, que lleva a una cuestión que tiene varias miradas, o en concreto dos miradas. Algunos dicen que el proyecto de ética pública, esta ordenanza, permitiría a cualquier ciudadano acceder a esa documentación que estaría en manos del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Moreno. Y otros dicen de que es una información reservada, clasificada, y solo puede ser solicitada o pedida en caso de alguna investigación particular. ¿Esto está saldado? ¿Está claro? Bueno, esta es una de las cuestiones que está abierta de terminar de redactar. Sí, ambas posiciones están establecidas. Digo, algunos entendemos que es importante también el cuidado, cómo resguardamos el cuidado individual de las personas que tengan que manifestarse, más allá de entender que eso uno se expone a partir de que ocupa un lugar en la función pública, en este caso, tanto sea por nombramiento o electiva, y que tiene una obligación ética de manifestarlo a la sociedad. Por tanto, probablemente lo que termine sucediendo allí es que tenga que ver con algunos cuidados mínimos que planteemos en la ordenanza respecto de la publicación de esos bienes. Pero se entiende, digo, siempre se ha manifestado que tiene que ser pública. Hay que ver cuál es el mecanismo por el cual se logra o terminamos definiendo que va a ser, que va a estar. En el caso de lo que corresponde al Ejecutivo, va a estar en la Secretaría Privada, ¿sí? Esa información guardada, previo sellado ante escribano público. Y lo del Consejo Deliberante va a estar en la Secretaría del Consejo Deliberante. Qué tentación, ¿eh? Secretaría Privada, hoy está Pedro Camps. Antes, escribano público, imagino un sobre lacrado, bien sellado. Y si está lacrado y bien sellado, no creo que a mí me den esa información. Pienso rápidamente, no sé, es una interpretación. No creo que si voy y le pido a Coppolaro los datos de Mendieta, de Contreras, de Palacio, de García, de López, de Arrizabalaga, me digan, sí, tome, aquí está. Porque si es antes escribano público, sobre lacrado. Es como cambiar el eje, me parece, de la discusión. El eje está en que Hues sostiene que Ética Pública debe ser hoy un relanzamiento de la política de transparencia. Y yo lo que me pregunto es si el gobierno es transparente, no ahora, sino en la acumulación de años. López, gracias por estar aquí. Buen día, ¿qué tal? Y que hay proyectos anteriores también. Y entonces, ¿cuál fue la conducta del oficialismo ante propuestas anteriores? Recién cuando hablabas de cambiar los ejes, es claro que el Estado no tiene que funcionar por reacciones espasmódicas. Esto me parece que sería una práctica insana. Pero evidentemente, en este momento, el Estado municipal, debería encargarse, con toda esta energía que se está poniendo en el tratamiento del proyecto de ordenanza sobre ética pública, en abordar un tema que me parece que hay alguien preocupado en Moreno, y que es el tema de seguridad. No veo el mismo énfasis, las mismas ganas de reunirnos para discutir, las mismas ganas como para proponer algún tipo de solución para, de alguna manera, decirle a la población de Moreno: acá estamos y le ponemos el pecho a este problema. Me parece, en primer término, abordando este tema de... Cuando decís que se le pone mucho, ¿no?, al tema, ¿quiénes están poniendo mucho? Bueno, evidentemente el... Porque se lo preguntaba a Rizabalaga la semana pasada, ¿van todos el oficialismo? Me dijo no. Entonces, algunos sí, alguna orden habrá emitido por ahí West de decir, bueno, nos alineemos y saquemos esto en agosto. Bueno, a ver, ¿cómo lo decimos? Hay gente preocupada porque, digamos, yo soy un preocupado y en este momento lo estoy relativizo un poco. No la importancia de la ética pública, porque me parece que es un tema que trasciende a los problemas coyunturales y trasciende al tiempo. Es básico, esto es inicial. Si no arrancamos con ética en la política, no hagamos política. A ver, creo que hemos hablado hasta el cansancio, y creo que también, modestamente, hemos dado cuenta de cierto nivel de consecuencia respecto de esto. Ahora, hay gente preocupada. Bueno, esto llega a la Comisión de Asuntos Legales. Obviamente el presidente tiene que darle tratamiento. Una persona que también ha dado manifestaciones de compromiso con esto y lo quiere llevar adelante. Parte del bloque oficialista que normalmente concurre, no, porque hay una, digamos, en esta cuestión que estamos enfrentando con el número desmesurado de integrantes en las comisiones, todos los bloques no concurren totalmente y se produce que no funcionen las comisiones, y dentro de esos bloques que no concurren todos sus integrantes está el bloque oficialista. Uh-huh. De los que van muestran su preocupación por llevar adelante este tema. Y ha generado, yo creo que las discusiones más interesantes y más arduas, más hasta apasionadas en algún momento sobre este tema. Me parece bárbaro, Me parece que también tenemos otras cosas. Yo quiero, manifiesto, hace pocos días estuvimos en un programa de televisión donde decía, si de última esto es lo que hay que votar, cuenten con mi voto. De última, ¿no? Bueno, antes de última... No, hay otras tantas cosas sí, que hay que hablar. Lo que quiero manifestar también es que, pese a ser un tema muy serio, que no está sujeto a ningún tipo de chicanas y tratamientos livianos, mueve a risa que lo genere el intendente West. Mueve a risa, es un chiste, pero de muy mal gusto. Y que uno de los que promueve internamente dentro del Departamento Ejecutivo sea el secretario de Gobierno. Realmente. Gradín, sí, porque sí. Tiene antecedentes Gradín de haber rechazado no hace mucho tiempo. Bueno, acá vamos por partes. A ver. Realmente nadie es dueño de la moral, y por supuesto la ética, que es el reflejo en los hechos de la moral, también nadie puede atribuirse el título de propiedad sobre eso, pero quien ha dado tan pocas muestras de preocupación sobre el tema, resulta risueño. Creo que ni el propio bloque oficialista, si digamos salen de la postura acartonada que pueden tener una comisión, esa posición acartonada, digo, la obligada, uh-huh, por pertenecer a un bloque, si los entrevistamos personalmente, no sé si los ocho tienen el mismo pensamiento. Uh-huh. Creo que nadie les cree. Yo particularmente no. Y no vamos a ir a 16 años atrás, a aquellos casos como Galeliano que nunca nunca se terminaron de... No, hace poco. Acá la vuelta de la esquina. Cuando tenemos un intendente que miente y encubre, como West, miente y encubre. Y voy a dar acá algunos elementos. Por ejemplo, cuando aparece, creo que en esta radio, en el periódico Para Usted, sí, fue transcripto, declaraciones referidas al contrato de recolección de basura y a toda la polémica generada en diciembre pasado, cuando analizamos el presupuesto, entonces muy ofuscado. Sincero, pues dijo, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no estamos para mentir. Exactamente. Estamos sincerando, con lo que directamente estaba diciendo que lo anterior no era sincero, es decir, que era falso. Eso quedó ahí. Es decir, él sabe que hay una mentira y no actuó en consecuencia. ¿Cuál fue la denuncia? Porque si hay una mentira en un presupuesto, estamos hablando de falsedad ideológica agravada por tratarse de un instrumento público. Y no es cualquier instrumento público, sino que es la ordenanza más importante que se sanciona al cabo del año en un distrito. Es grave. Él dice, no son sinceros. Y se lo guardó. ¿Qué hizo al respecto? ¿Eso es ético? Es más, creo que hasta puede ser rayano, puede estar complicado con la ley penal, pero ¿es ético? ¿Es ético? Cuando aparece este tema de la causa penal que aparece por los medios de prensa. Ya, del combustible. Del combustible. Aparece por los medios a ocultar la existencia de esto. Bueno, esto se sabía a enero de 2011. A enero de 2011, pero tenemos alguna confirmación. Por lo menos. ¿Es ético el comportamiento de ocultamiento? ¿No se está encubriendo? Eso es ético. Cuando en la rendición de cuentas, y todavía estoy esperando explicaciones, espero que por lo menos me manden una intimación para que me calle por la boca. Mentiroso te pueden mandar una intimación, claro, ¿no? Pero que algo, una contestación donde me diga que estoy equivocado. Pero estoy reclamando la aparición con vida de 31 millones de pesos, juicio y castigo a los culpables. Perdón, creo que no es algo que debí mezclar. Un poco en el apasionamiento, son cosas muy caras para... Perdón. Digo... ¿A dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Nadie, ni un comunicado de prensa, nada que pueda decir que un concejal que está hablando y reclamando está equivocado y acá está la muestra. En el repaso breve vamos a decirlo, es decir, así, mirá. No tiene ascendiente moral ni sobre el Consejo Deliberante ni sobre la población de Moreno para permitirse mandar esto. Esto es un chiste de mal gusto. Después analizamos el proyecto. Está bien. Yo he visto cada situación en el Consejo Deliberante a lo largo de los años del bloque oficialista, que es algo más que mal gusto. Que hoy lo acompañan y aún hay resistencia en algunos porque lo que señalan no tiene que ver con la ética, tiene que ver con la amenaza individual que puede significar entregar datos que después son utilizados políticamente. Me parece que este eje también tiene que estar. Porque si no, muchos creemos que, bueno, es un proyecto de ética pública, es una copia del proyecto a nivel nacional que existe, pero la ética no pasa por un papel. No. Nosotros estuvimos en Catamarca, y está bien que te lo pueda decir, y a los oyentes, estuvimos en Catamarca, hay un fallo de la Corte, y se cagan el fallo de la Corte, los camiones pasan, siguen volando los cerros y las montañas. Entonces, un papel, una ley no lo cambia. Me parece que la discusión podría estar centrada en esto que traes vos, que es, bueno, ¿qué es la ética? Antes de discutir esto, ¿qué es la ética? ¿Cuál es el comportamiento que hace que una persona, un funcionario que tiene la obligación de ser ético? ¿Estamos en condiciones de discutirlo o estamos en condiciones de vender humo? No, yo creo que en la última reunión de comisión fue muy rica porque ahí empezaron a aparecer y ponerse sobre la mesa una cantidad de elementos que necesariamente, cuando se termine legislando sobre la materia, deben estar incluidos para mostrar que realmente estamos preocupados por el tema. Si no están esos elementos, seguramente esto va a ser una chantada. En estos términos lo tengo que plantear porque realmente, teniendo los antecedentes actuales de este gobierno, me parece que esto está encaminado en este sentido. Ahora, ha habido proyectos presentados anteriormente que justamente el oficialismo rechazó de plano. Y puestos a discutir, y con este escenario que he presentado recién, digo yo, ¿por qué yo voy a permitir que este intendente me marque la agenda en este momento, cuando yo particularmente, no yo solo, Carlos López, acá tengo una copia de 10 proyectos presentados sobre la materia, sobre mejoramiento de la calidad institucional para el municipio, presentados cuando no éramos concejales, no éramos nada más que vecinos, ciudadanos de Moreno, el 19 de octubre de 2007. El doctor Marcelo Argentino, el ingeniero Ricardo Vago y quien habla, Carlos López, nos presentamos en el Consejo Deliberante ante nota de entrada 84.437. Del año 07 presentamos ordenanzas referidas a acceso a la información pública, defensor del pueblo de Moreno, banca abierta, consejo en los barrios, audiencia pública, publicación en la página web, presupuesto participativo, ética en la función pública municipal, mediación vecinal, creación de unidades de gestión comunitaria y presupuesto participativo. Fue rechazado de plano. Y acá están los argumentos, y no me cuesta, si bien esto pasó por el Consejo Deliberante, no me cuesta identificar al autor, porque realmente... Gradina escribe bien. Pero su estilo es altamente reconocido, escribe muy bien. Escribe muy bien. Lo debo felicitar, pero escribe muy bien y se la reconoce. Los argumentos realmente, no sé si va a dar el programa para leerlos. Un argumento tenemos. Sí. ¿Por qué rechazamos el... A ver, una explicación. Esta es una redacción que podemos atribuir a Gradín, porque tiene el plexo para hacerlo, Gradín. Bueno, justamente ¿sí? Esa palabra... Tiene el plexo para hacerlo, entonces, pero no llegó al Ejecutivo. Fue esto presentado en el Consejo Deliberante. Y del Consejo Deliberante se rechazó. Lo último, antes de que busque un argumento que está buscando López, recuerdo que fue Marcelo Argentino, ya como concejal, que reinstala el tema de ética pública, banca abierta, defensor del pueblo, junto a Clara Mungay, y quien frena el debate es Patricia Jorge. Efectivamente. Patricia Jorge lo frenó, que hoy está, le mandamos un saludo, está en la Universidad Nacional de Moreno, bueno, enseñando. Acá dice, en los fundamentos para rechazar, que en principio no se puede menos que estar totalmente de acuerdo con los principios éticos del ejercicio de la función pública, pero no puede soslayarse que del detalle casuístico de las acciones pretendidas, claro, bajo la responsabilidad ética, que figura justamente en el proyecto, se ponen conductas que su violación, más que representar un quiebre de código ético, son directamente delitos tipificados en el Código Penal, por lo que en este punto lo que resulta conveniente es tomar los principios teleológicos de la ética y desarrollar un plexo normativo acorde con el fin que se persigue. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo mandamos al tacho de basura. Nos complica que haya una ordenanza de este tipo que nos ponga con alguna sanción distinta a la sanción penal y que nos seamos susceptibles de algún tipo de reproche por una institución que se creaba, por esa ordenanza se creaba la Comisión Municipal de Ética Pública, con la integración de notables de la sociedad elegidos por el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, que a su vez tenía que dictar un código de ética al cual debían someterse los funcionarios públicos. Bueno, eso es lo que está incluido en esta ordenanza que se rechazaba. Ahora, analizando un poco, y no a fondo, porque yo había quedado... Hacer un comparativo, no llegamos a eso, pero lo vamos a hacer porque la idea es desempolvar este proyecto, actualizarlo un poco, porque teníamos por separado la ordenanza que regulaba la ética pública municipal y por otro lado otro proyecto de Marcelo Argentino de creación de la Oficina Anticorrupción. Vamos a separar, vamos de la ordenanza originaria, la Comisión de Ética Municipal y la vamos a incluir la Oficina Anticorrupción. Y vamos a tratar de darle y consensuar dentro del Consejo la mejor solución para que esto realmente no sea letra muerta, sino que haya un organismo de control operativo representativo, no solo representativo... Autárquico tiene que ser. Económicamente autárquico, claro. Exactamente, que no esté sujeto a los vaivenes de algún tipo de extorsión económica, como la que se ve en los distintos niveles del Estado, tanto nación respecto a provincia, provincia respecto a los municipios, etcétera. Pero lo que quiero marcar es que la ética, y aparentemente, y ahí es donde empiezan a interpretarse las malas intenciones, la ética en el proyecto oficial parece circunscribirse o ponerse un gran acento solamente en un aspecto de esto, que es el enriquecimiento injustificado e ilícito de los funcionarios públicos. Pero la ética pública es otra cosa. No es solo eso. Eso sí, por supuesto. Es un poco más amplio, pero si se quiere discutir. Es muchísimo más pero amplio. Claro. Porque, bueno, digamos, en cada momento. Me parece que lo que se toma es como referencia lo que la sociedad puede entender de la función pública, que el político se enriquece. Es decir, está pensado también desde ahí. En todo caso, hay que buscar la Ley Nacional de Ética Pública, que es copia. Pero dice, si un funcionario puede mostrar lo que tiene. Yo no sé si Gradín puede demostrar que tiene una casa en el country. La verdad es que no lo sé. Yo no sé si tiene o no tiene. Que tiene una casa en un country. Sí, sin ir a casos particulares. A mí me interesa que esto sea una ordenanza que trascienda a los hombres, de que realmente sirva y que marque no solo un deber ser, sino que se cumpla, porque hay voluntad política de que se cumpla, de que sea una realidad. Y entonces tendremos una sociedad política, una clase política, una dirigencia que va a ser ética en su funcionamiento, y seguramente la Oficina Anticorrupción vamos a tener unos viejos gordos y aburridos porque no van a tener trabajo. Eso es lo que, digamos, sería un... Es optimista, López. Es más utópico que lo que estábamos allá en Catamarca. Apuntamos a lo más alto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero yo quiero... Es un poco largo, es media carilla. Es una enunciación que está en el artículo 2 y que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando. No sé si... Tenemos unos minutos. Los sujetos comprendidos en esta ordenanza se encuentran obligados a cumplir los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético. Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno. Desempeñarse con observancia y respeto a los principios y pautas éticas establecidas en la presente ordenanza, honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientado a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular. No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello. Fundar sus actos y transparentar las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma de interés público claramente lo exija. Proteger y conservar la propiedad del Estado, solo emplear bienes con los fines autorizados. De esto vamos a hablar próximamente. Uh-huh. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con las tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados. Sigue. Es una mera enunciación, esto no es un código ético. Claro. En esta misma ordenanza se habla de la creación de una oficina municipal de ética pública, y ella sería la encargada de crear o de dictar un código de ética. Ayer el concejal Joao, en la discusión de comisión, propuso justamente la creación de un código de ética. Porque ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro para decir que, bueno, por supuesto que tratándose de estas cuestiones nunca van a estar cubiertas todas las situaciones, pero sin duda que vamos a cubrir un sinnúmero de situaciones ordinarias que se realizan desde la función pública habitualmente y no tienen ningún reproche. Después hay que ver cuál es la sanción. ¿Cuál es la sanción que tiene ante el incumplimiento de estas normas? ¿Y quién es el encargado de sancionar? Pero la Ley Orgánica de las Municipalidades establece mecanismos que deben ser superiores a esto. Por eso, yo creo que esto es más simbólico. No, pero sin duda ¿viste? Alguna que... Una comisión de enjuiciamiento como están haciendo con Cepeda acá. No, en impunidad. Es una vergüenza. A ver, resortes para trabajar... Indudablemente uno de los aspectos más criticados es el enriquecimiento de los funcionarios a partir del ejercicio indebido de la función pública. Y en esto... realmente hay que ir por las declaraciones juradas, por supuesto, que sean lo más amplias posible. En esto tenemos diferencias y son atendibles. Ojo, yo me paro a escuchar a todo el mundo y realmente hay personas que tienen mucho más, más firme la defensa de su intimidad y la defensa de su seguridad en este momento, de claro. Su grupo familiar. Son atendibles. Ahora bien, yo digo, acá nadie nos obligó a venir. Nosotros cumplimos esto por vocación y yo no voy a poner ahora sobre la mesa todo lo que se hace, lo que no se hace para, digamos, uno puede mostrar libremente, pero no es mi intención ponerme a hablar de lo que sucede en una campaña política, en una interna y esas cosas, realmente donde la pelea es muy ardua, uh-huh. Y realmente decir que esto es una carga pública es como... Es una cargada. Suena tan acargada como, claro. Como que estemos tratando un proyecto que enviado por el Ejecutivo sobre ética pública. Entonces, si realmente lo estamos haciendo por vocación, queremos entrar acá, tenemos que ofrecerle a la sociedad unas muestras de que realmente no vinimos a robar y que cuando salimos de la función pública no hemos robado. La declaración jurada tiene su problema, hay mil maneras de burlarlo, pero digamos, significa una muestra. Yo creo en esto que un conjunto de normas, la creación del Código de Ética Pública, la ordenanza misma uh-huh. que regule esto, la creación de la Oficina Anticorrupción, pueden servir. No van a asegurar, pero pueden servir. Me parece que el proyecto oficialista lo vamos a tratar porque está el compromiso de reunirnos el lunes, los presidentes de bloque, como para ir atando, yo espero ya tener presentado esto, con lo que reglamentariamente vamos a estar obligados a tratarlos en conjunto, y lo voy a presentar, esto en otro momento puede o no considerarse políticamente correcto que frente a la presentación de un proyecto uno salga al cruce con otro, pero por ahí lo lógico era discutir el que está dentro, pero como este proyecto no fue rechazado sin es dar, anterior a este si y quiere. Es anterior a este y fue rechazado sin darle tratamiento en las comisiones, me parece que goza del beneficio de por lo menos ser leído en la comisión. Muy bien. Y en el momento en que se trate en el recinto figurarán los dos expedientes y se votará por uno de ellos. Gracias por estar aquí, López. Por nada. A ver, dos mensajes. Es uno largo. Dice, la ética para la mayoría de los políticos divide lo bueno y lo malo de la siguiente forma. Bueno, me produce ganancias y me lleva a continuar en la función, pues sigue del otro lado. Si lo ubico. En la función malo, lo contrario a todo esto. El problema es que nunca se tiene en cuenta la repercusión objetiva de los actos. Fede de las Flores. Así de simple el mensaje y complejo a la vez. Lo que se va a hacer, por lo menos yo voy a dar mi opinión, es la construcción de lo simbólico. Yo no puedo esperar que este proyecto salga como salga, tenga el impacto que muchas veces se ha deseado, porque lo decía López, la ética no es para redactarla, es para practicarla. Es así de concreto. Y debo decir que si en este tiempo, cuando envió Hues el proyecto y me consta que Arrizabalaga, presidente de la Comisión de Asuntos Legales, trató de motorizarlo y no consiguió quórum, fueron varios los oficialistas que no concurrieron porque hay una resistencia. Y se lo voy a decir en términos vulgares. Algunos no saben cómo dibujar. Aun cuando el proyecto esté esquematizado y pueda ser armado para que no tengan mayores problemas. Pero algunos no saben cómo dibujar. Bueno, busquen un buen contador y saquen el proyecto. Y entonces Hues estará contento. Tanda de la media hora y venimos. Yo no sabía, por eso que verás. Yo no sabía, por eso que verás.

Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ni oprimidos, ni dominados. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Está en comunicación telefónica Miguel Soler, conocido como Cuca, que es uno de los dirigentes máximos del MPL 17 de octubre. Hizo una marcha, hará dos meses atrás, un mes y medio, reclamando en la puerta de Bullar y también en el hospital. Pero además tiene lectura política de lo que sucede en Moreno y queríamos consultarlo y preguntarle en primer lugar a Miguel, ¿qué dejó aquella marcha? ¿Qué resultados positivos o no hubo respuesta de lo que ustedes reclamaban? ¿Cómo andas, Miguel? Hola, Nadia. ¿Cómo estás, Rubén? Bien. ¿Cómo andas, viejo? Bueno, escucho la pregunta, te voy contando en breve. Digo, como no teníamos mucha relación con este nuevo gobierno municipal en Moreno y veíamos que digo, las cosas no llegaban a destino, o sea, cosas que eran acordadas, faltadas para resolver el problema cotidiano en los laburos que hacemos en el territorio. Yo fuimos una, dos, tres veces con el petitorio, bueno, así en breve, nunca nos dieron ningún tipo de respuesta. Decidimos hacer la movilización, entendiendo también la situación de Moreno, ¿no? Que justamente marcabas, no casualidad, la puerta del hospital, entendiendo que tampoco hay un funcionamiento correcto de este hospital, seguimos renegando hace más de 5 o 6 años una problemática que decimos, ¿dónde está la tarasca? ¿Dónde está la plata? del hospital materno infantil que empezaron a hacer, después de que nos bajaron 19 millones de pesos, nosotros 19 millones y medio. Seguimos esperando que eso tenga funcionamiento. Bueno, pasamos primero por el hospital y ahí fuimos a luchar por el tema de cooperativas, en el cual también hubo algún tipo de respuesta, pero más que nada, tirar la pelota para adelante. Así que, bueno, seguimos a la espera de que resuelvan también el tema de los alimentos. Hace más de 4 meses que no recibimos absolutamente nada. Yo creo que algo de fresco ha llegado hace 15 días. Después, nada. Miguel, cuando fueron allí a Bullar a reclamar que bajas que se habían producido en el Argentina Trabaja, ser reconocidos en el nuevo esquema que es este esquema de productividad... La productividad, bueno, de pongámonos de acuerdo en esto. Cuando hablamos de productividad decimos las cooperativas deberían tener otro tipo de funcionamiento, como estamos 20.000 veces. Y cuando fuimos a hablar de productividad dijeron, bueno, pero para la productividad van a tener que esperar 90 días, esos 90 días estarían sin cobrar. Voy a imaginar un compañero que tiene 6 pibes, no 6, que tiene 2, que tiene 1, no va a tener la voluntad, no, ni en pedo, va a decir 90 días no cobro, para ver si después empezamos, me bajan las máquinas y empezamos a producir. Fue algo medio así como vos no sos de este tipo, vos no podés, esto no lo podés hacer agua más trabajo, agua más vida, creo que es, o cloacas, o seguir prestando el servicio como lo venís prestando hasta ahora, y te vamos a dar el incentivo. El incentivo este era más o menos lo que habíamos ido a reclamar, ¿no? Cuando hablaban del incentivo decíamos, bueno, incentivaron solamente a los amigos de ellos, digo, todos los otros habían quedado sin incentivo. Por suerte, bueno, nos quedan solamente de aquel momento hasta acá, que ya van 2 meses, no, 1 mes y medio, 2 meses, nos quedan 8 compañeros, digo, todavía esperando el incentivo. Y van a trabajar y cumplen y están prestando servicio, ¿no? Se usan a pintar los cordones, a poner los arbolitos, a trabajar, a hacer el trabajo que debería hacer el municipio, exactamente. El incentivo, Miguel, para ser claros, para quien está escuchando la nota, es sobre aquel anuncio que había hecho la Presidenta de la Nación de llevar a 1.800 pesos el plan. Bien, digo, lo concreto era los 1.800. Los 1.800, digo, sigue siendo una ilusión. Digo, el incentivo igual era, digo, si vos venís, el incentivo que vamos a pagar, digo, un mes por medio, que va a ser alrededor de 1.200 pesos más. Un incentivo de 600 pesos, o sea, vos tenés en cuenta que era 1.200, sí. Digo, se iba a 1.800, eran 600, o sea, sí. El incentivo te lo pago cada un mes, sí, un mes no. Así que bueno, estamos esperando que paguen el incentivo. Se entiende más o menos lo que es el incentivo, o sea, por ahí no estoy diciendo claro. Digo, cobraba 1.200 pesos y el incentivo, o sea, los compañeros siguen cobrando 1.200 pesos. Nada más que un mes cobran 1.200 y al otro mes cobran 2.000. Uh-huh. 400, ya le dan el incentivo. Hay cuotas en este país ahora. Está bien, lo notable de lo que estamos charlando con Miguel Soler, que es la máxima figura y máximo dirigente del MPL 17 de octubre, es que no hay modelos productivos, ¿o sí? Mira, nosotros digo, tenemos entendido que Moreno presentó algunos. No, está bien, pero hoy Miguel, hoy. De eso que dijo la presidenta, porque tenía... A nosotros no nos dejaron meter ninguno, digo, y tampoco vimos ninguno, yo no vi ninguno. Sí, estoy hablando por lo que como comenta el compañero, no vi, no sé dónde están funcionando, no hay. Sí, lo que tengo hay, a ver, para que entiendas, cuando se presentaron estos nuevos módulos de productividad, lo que había era un incentivo, no, había mucha plata, para decir, si vas a poner una bloquera... Estamos dando una bloquera sencilla, lo que tira 6 ladrillos, 6 bloques, cada 3 minutos, esas salen, digo, 260 mil pesos. De esa no hay ninguna. O sea, pero la plata seguramente la estarán girando. O no sé, digo, no quiero hablar sin tener conocimiento real. Lo que sí no la vi a la máquina yo. Vos no viste la máquina, bueno. No sé dónde están, bien. Mirá que caminamos Moreno. Miguel, en esa marcha que hicieron también para visibilizar que están en movimiento, además del trabajo que hacen en los barrios y lo que es la Argentina Trabaja, que vos sabés, mi posición siempre fue que no es ni una cooperativa ni un trabajo, sino es la tercerización de... Y vos en la práctica, en el territorio, nos hemos cruzado varias veces en la plaza y hemos charlado, vos sabés que es así. Pero no por lo que digas, sino que es efectivamente esto. Si no, no hay que inflarlo, porque si lo inflamos... El efecto es eso, no es otra cosa. Lo hemos discutido, yo te decía, mirá, lo que viene a hacer esto es un paliativo, sigue siendo de alguna manera... ¿Te acordás que era la discusión hace 4 años atrás? Sí, claro. Yo decía, esto viene a romper los movimientos sociales y lo que viene a inventar o reinventar es el plan... ¿Cómo era que se llamaba? El plan trabajar. El plan trabajar. Digo, lo sigue de manera... Bueno, como las organizaciones sociales habían tomado... Bueno, nuevamente empezaban a construir, empezaban a generar otra vez algún tipo de reclamo serio, y empezaban a discutir, digo, productividad, empezaban a decir, digo, lo que hicieron fue, digo, volver a romper y a atomizar el movimiento social. Bueno, sigue trabajando de esa manera. Y siguen trabajando de esa manera. Bueno, la última consulta que te quiero hacer, ¿ustedes de alguna manera pidieron mayor seguridad en los barrios? Sí, era una de las cosas que llegan al territorio. Seguimos entendiendo que, como te decía, el tema de la salud, el tema de la seguridad y el tema del trabajo eran, digo, los tres ejes principales. Y después, bueno, intentamos tener una reunión con gente, digo, que se tuvo una reunión entre una comisión con el tema de acción social, para ver cómo se resolvía el problema de todas las afectadas, aquel torbellino que lo tiró más de un rancho en nuestro querido Moreno. Uh-huh. Así que bueno, eran los ejes principales. Digo, seguimos creyendo que la policía nos para a los pibes por portación de cara en Moreno Centro, y después la barriada, digo, cuando te chorean en la parada del colectivo, cuando están diciendo, ahí no están. Ahí no están. ¿Y la solicitud de ustedes es más policías o más gendarmería? No, lo que estamos diciendo es que no tenemos más policías, más gendarmería. Queremos que trabajen adecuadamente. No podemos tener... No entiendo lo de las cuadrículas y eso. Me lo explicaba, creo que el comisario. Me decía que las cuadrículas, que no le daba la cantidad de policías y los patrulleros no llegaban porque Moreno es muy grande... Indudablemente que tienen un problema sin resolver y va a seguir estando, digo, no solamente en Moreno, sino en el conurbano. Digo, son zonas liberadas, digo, no tienen otro nombre. Uh-huh. Para mí no tienen otro nombre. Yo corro riesgo con las cosas que digo, no me importa. A esta altura, me conoces un poco, me conocen algunos, me conocerán, no me querrán, pero digo, para mí así es seguro. Digo, hay zonas liberadas y si eso hace a que siga habiendo, digo, choreo de coche, que siga habiendo cosas que son connivencia. Recuerdo una feria por acá, por cerca del barrio Las Flores, sí. En el cual, digo, mirá si era la zona liberada, que el mismo equipo de la seguridad era el que abría la puerta al ladrón, decía, mandale, que no tiene la traba puesta, y salió la intervención, todo, así que bueno, hay cosas que habría que revisar, y yo no digo que la institución, digo que hay seguramente unos cuantos que no deberían ni usarse el uniforme. Pero bueno, está bien, te hago la última pregunta. También lo discutimos, lo charlamos, lo informaste. En su momento habían alcanzado ustedes como organización un acuerdo con el intendente Arregui. Llegó Wes, ¿te echaron gente, como se suele decir? Sí, quedaron unos cuantos compañeros. Digo, igualmente, digo, si me preguntás con honestidad, digo, me parece que está bien, digo, entre su gente, viene con su equipo. Igual quedaron compañeros que son... seguramente son muy capaces, porque se le ha dado lugar a algunos compañeros, digo, muy pocos, estamos hablando de un 30%. Uh-huh. El tipo que digo, venía laburando, que se había acordado política para trabajar y darle laburo a la gente con él. Yo creo que también le está dando gente, laburo a la gente de Moreno Mariano. Uh-huh. No, él, seguramente. Muy bien. Sí. Bueno, Miguel, entonces un 30% quedó de aquellos que habían ingresado en la gestión de Arregui y estaban en planta transitoria. Transitoria, sí. Sí, digo, siguen en esas condiciones, siguen en esas condiciones. Después de 6 años, 7 años de estar trabajando en el municipio, vos sabés que hay compañeros que militan en el sindicato de trabajadores municipales. De hecho, hubo algunas que otra movida que hemos hecho, digo, para que tuviera funcionamiento. Estando donde Arregui, digo, hoy no sé cómo se arregla eso. Pero bueno, siguen peleando la planta permanente algunos de esos compañeros. Muy bien, Miguel Soler, más conocido como Cuca, gracias, un abrazo. No, gracias a vos, che. Un día de un para todos los oyentes. Bueno, de lo que siempre se dijo, y después el maquillaje llegó, cada propuesta política, cada programa de gobierno, cada anuncio, tiene una exposición tan elevada que seduce a los cómodos, a los que sienten que es el momento de no tener culpa, aquellos que no les cuesta decir este es el camino, que toman una cuestión incuestionable de dónde veníamos y a dónde estamos, la diferencia es notable. Pero la Argentina trabaja, presentado como un esquema de cooperativas, no funcionó ni funcionará. No hay trabajo que se potencie, ni una idea cooperativa que vaya adquiriendo mejores sustancias. Ni una ni otra. Y la intención que efectivamente pudimos hacer de hablar con Soler es porque él, ubicado políticamente en la vereda opuesta al oficialismo, porque acompañó, más que acompañó, se constituyó en una fuerza, en un bloque, que era el FAP, Fuerza de Acción Peronista, junto a Mirko García. Ese vínculo, esa sociedad ya no existe. Señalando precisamente cómo era el desmanejo o el mal manejo, la utilización de los planes, en beneficio de aquellos que respondían a una agrupación política. Y después llegó el tiempo de señalamientos que hacían algunos concejales del oficialismo respecto a la prontitud y a la celeridad que existía en la segunda parte de la Argentina Trabaja, administrado por el movimiento Evita. Le sacan a unos para darles a otros. Clientelismo puro, desvergonzado en muchos aspectos, pero señalado como parte del avance y la profundización. Si nos atenemos a lo que explicaba Soler, la tercera parte de la Argentina Trabaja, la tercera etapa, debe ser contextualizada en el anuncio de la señora Presidenta de la Nación, diciendo que solo iban a trabajar aquellos que querían trabajar, sin decir los vagos que cobran, pero el señalamiento estaba allí. Olvidándose, permítame la licencia, olvidándose la presidenta, que si trabajan o no trabajan, todo pasa por la gestión y cómo se orquesta el programa. Esto es el municipio, o en todo caso, la unidad ejecutora en donde el movimiento Evita tiene responsabilidad política, porque tienen cargos públicos en el gobierno provincial. Se alimenta eso. Se utiliza. El clientelismo tiene lo que la presidenta sabe que posee. Pero en esta tercera etapa, lo que se señaló, lo que se indicó, es que se dejaba atrás todo lo construido en función de lo clientelar para pasar a lo productivo. Y el MPL tiene cooperativas. De unidades productivas, nada. Llamaremos hoy o mañana al señor Pese, que es de una federación de cooperativistas unidos, para saber si aquello de lo productivo ha tenido un resultado. Porque se juega con la necesidad, tomando como referencia que 1.200 pesos, o en su defecto 1.800 pesos, pueden constituir un salario, cuando en realidad se está tercerizando todo. Esta es la historia que debemos discutir. Cómo la venta oblitera la necesidad crítica que debe aparecer para decir, señores, no hay productividad, hay un clientelismo expandido, pero que queda como reflejo aquel discurso de la señora Presidenta de la Nación diciendo, llegó la etapa productiva. Superar el anuncio, por ahí le hacemos un favor al gobierno y a aquellas autoridades que están atentas a corregir lo que se llaman pequeños errores del sistema y del modelo. 10:58 minutos. Nos preparamos para la tanda de las 11. We'll be right back.

sobre cuestiones políticas del modelo extractivista, de la negación que existe para abordarlo seriamente al tema. Vamos a actualizar lo que sucede en Cerro Negro con Bernardo Tosi, porque ayer la noticia es que se habían tomado algunas casas en Capital Federal de las provincias promineras, ¿sí? Y buscaremos chequear un poco más la información sobre los cortes que se están haciendo, que son bloqueos sistemáticos allí en Cerro Negro, en la provincia de Catamarca. En el orden local, tenemos pendiente compartir con ustedes la nota realizada en el día de ayer con Carlos Benítez. Ya pusimos un avance sobre el tema de ética pública. Y ahora, en el primer audio que vamos a escuchar, es cómo se dinamizó en estos días el trabajo en el Consejo Deliberante, en algunas comisiones, más precisamente Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Asuntos Legales. El primer audio es este. Básicamente hay tres o cuatro cuestiones que tienen que ver con las distintas comisiones. Uno, lo que tiene que ver, acabamos de trabajar con obras públicas, una serie de resoluciones y de envíos de comunicación a distintas áreas del gobierno local, del gobierno provincial en algunos casos, y también en el caso de empresas cuando intervienen, que tiene que ver mucho con reclamos de vecinos que iban llegando en estos tiempos. ¿Cuáles son los reclamos y si puede ser más específico? Sí, a ver, digo, concretamente, hay comunicaciones, ejemplo, Adenor con temas de situaciones conflictivas que estamos viviendo todos con el tema de energía o el colapso de la infraestructura con la que contamos. Hay solicitudes al Ejecutivo respecto de luminarias, reparaciones de calles, limpieza de sectores, lugares, en ese marco. Luego hay una serie de convenios que estamos trabajando en la Comisión de Legales, que de hecho vamos a terminar el viernes, calculo si todo funciona bien, que tienen que ver con cuestiones que desde el Ejecutivo se destrabaron esta semana. Por ejemplo, el convenio con Edenor para la inversión desde el Ministerio de Infraestructura de Nación respecto de la llegada de energía a los parques industriales. Esto tenemos que atarlo a lo que decía el día de ayer la concejal Mariel Fernández del Movimiento Evita, que a propósito de lo que se ha podido hacer hasta el momento para abastecer de energía eléctrica a la localidad de Cuarto y Quinto, ha sido la colocación de equipos de energía que alimentan a los transformadores de Enor, y esto es un paliativo, no llega a responder a la alta demanda. Y decía Fernández que se había explorado y estaba avanzada la posibilidad de la instalación de Pirelli en Cuartel Quinto en un parque industrial, y hay que hacer bien clara la diferencia, que los parques industriales que están motorizándose en el distrito son privados y está lejos de abrirse el parque industrial público estatal, aun cuando la tierra ya está en posesión de la municipalidad. Se consiguió a comienzo de año la habilitación de provincia para que funcione el parque industrial en Moreno, el público. Siempre hay que entender que las referencias que hay hasta el momento de parques industriales se refiere a lo privado, no a lo público. Pirelli podía llegar a Moreno, lo que dijo Fernández en el día de ayer, que no hay noticias de efectivamente el arribo de Pirelli, y con la llegada de esta firma más que importante, Edenor estaría en condiciones, o estaba en condiciones, de aumentar la capacidad eléctrica, con lo cual la empresa, el trabajo, derivaba en obra pública que llega a los vecinos en materia de energía eléctrica, prestación de un servicio que muchos no tienen. Ahí está la referencia de Benítez, porque insiste sobre el convenio que debería hacer la provincia de Buenos Aires con el Edenor para los parques industriales, privados en este caso. El segundo audio refiere concretamente a la cuestión de seguridad y ese anuncio que había hecho Mariano Hues hace una semana y media atrás, luego del asesinato de Nicolás, con la presencia de Casal, fue la entrega de patrulleros, 10 patrulleros, se esperan 19 más, y la instalación de 3 destacamentos policiales, uno en 25 de mayo, otro en Mariló y el otro en Lomas de Casasco 2, y la instalación en Moreno de la Escuela de Policías, una descentralización de la Bucetich. El lugar elegido sería, y lo pongo en potencial, la Quinta de Maradona que tiene en el distrito, y ese convenio podrá tratarse la próxima semana en el recinto de sesiones si es que está el expediente en la orden del día. Benítez lo decía de esta manera. La compra de la quinta, que es conocida como la quinta de Maradona, la llegada de la Juan Vucetich aquí, con el tema del convenio que se logró con Provincia, la policía, por el tema de seguridad. La policía. Exactamente. Y discúlpame, sí, interrumpo. Eso sí sería la descentralización de la Vucetich. Exactamente, sí, sí. Poder armar aquí un organismo que se encargue en Moreno de la capacitación de los agentes locales, ¿no? Si bien seguiría siendo en el marco de la formación de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Y esto se aprobaría la semana que viene? Esto estábamos hablando de la posibilidad de que sea aprobado la semana que viene, sí. ¿La compra de la quinta de Maradona se hace con fondos nacionales? No, entiendo yo que son de provincia. Todavía está llegando, recién acabamos de repartir las copias, así que yo no terminé de leer el cómo es el expediente, pero entiendo que ese dinero vendría de allí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la provincia no tiene un mango. Sí, sí, sí, sí, sí, lo tengo claro cómo es la situación provincial, pero estamos previendo que vendría desde allí. Bien. Cuando el resultado de la lectura del expediente te puedo decir con exactitud de dónde sale el dinero. Y el último aporte para la discusión, para el reconocimiento y para problematizar, tiene que ver con la tierra. La sucesión de tomas, esto no frena. La última que nosotros pudimos observar y estar allí es en el barrio La Loma, sobre la calle Belisario Roldán. Ese emprendimiento vecinal, que fue primero posesión de la tierra, discusión con algunos pseudos propietarios que se presentaron allí, hoy ofrece una característica bien distinta. Es la instalación de casillas y el crecimiento de ese asentamiento en vistas de construir casas, ladrillo, material, como ocurrió enfrente del asentamiento, que el barrio actual se inició de la misma manera, tomando la tierra. Las tomas, el plan estratégico de lotes con servicios, el derecho por encima de cualquier otra interpretación, Benítez lo analiza de esta forma. Lo que se genera concretamente es una situación de desborde en muchos casos, donde el Estado no tiene, no encuentra todavía la capacidad de ponerse al frente de toda esa situación, ¿no? Como que la sensación es que todo el tiempo se le va corriendo detrás, o la sensación, aunque se trabaje mucho, es que las respuestas efectivas no llegan, por tanto los vecinos entienden que hay una ausencia del Estado. Digo, lo que yo he visto en estos meses, en el transcurso de estos meses, de reuniones con los vecinos, de reuniones en la comisión, de reuniones con el IDUAR en lo concreto, es que se está trabajando mucho. La realidad es que no se llega, digo, porque te voy a decir, es un proceso que es muy dinámico instalado en el territorio. Bueno, Wes dijo que en esta situación, en este marco, es muy difícil, para no decir imposible, que se lleve adelante ese proyecto estratégico de lotes con servicios. Sí, bueno, eso lo venimos planteando varios, en el sentido de que no hay que bajar esa bandera. Nosotros entendemos que esa bandera, como propuesta política, es una bandera que puede resultar efectiva para sanear parte del déficit habitacional que tiene, o de acceso al suelo que tienen las familias de Moreno, pero entendemos que hay situaciones que son urgentes y acuciantes, como tienen que ver el avance de las tomas en lo concreto, cómo se frena de alguna manera o cómo se le pone un límite, un coto a todo el proceso que todos tenemos en claro de la venta informal de lotes que existe, cómo se retoma ese control sobre el territorio, cómo se conduce ese control sobre el territorio cuando en un momento que es altamente dinámico, ¿no? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, estamos intentando establecer la comunicación telefónica con Jorge Rulli, que se encuentra en Capital Federal. Y hoy cuando charlábamos con Carlos López, que él expresaba esta necesidad que hay y cómo el Consejo Deliberante, a través de la Comisión de Asuntos Legales, va discutiendo el debate. Fíjese que no digo construyendo, va discutiendo el debate, por lo tanto no hay algo establecido, definido, sino intereses particulares que hacen al momento, dejando de lado todo aquello que se dijo, lo que se negó, lo que se rechazó en años anteriores, no hace mucho tiempo, estoy hablando 2 años o 3 años atrás. Lo que emerge de esa charla sobre ética pública que ha enviado Mariano Hues al Consejo Deliberante es sí construir la idea que una ley viene a reemplazar aquello que no está. Es como si la ley legitimara lo que la opinión pública está demandando y luego no hay ningún tipo de instancia de visualización y chequear si efectivamente el cumplimiento de la ley es como el poder manda, en este caso el poder judicial, que debería controlar efectivamente que se cumpla lo establecido si es que hay una violación al respecto. Ética pública en el orden local. En Catamarca, ese fallo de la Corte Suprema de Justicia imponiendo a las administraciones provinciales ejecutivas que se suspenda la minería hasta tanto se realice el inventario, lo decíamos ayer, lo hemos sostenido toda esta semana después del viaje que hicimos a Catamarca, no solamente no se respeta la ley, sino que se desconoce de plano, con un abuso del poder y una impunidad pocas veces vista, por lo menos de mi parte. Jorge Rulli, estás en línea. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, justamente. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, ¿para qué sirve una ley? Se supone que la ley es... la ley institucionaliza una costumbre. O sea, la ley le pone legalidad a un hecho político consumado, a una conciencia, a una situación. Me parece que en los últimos tiempos, lamentablemente, muchos de los activistas políticos y sociales de la Argentina se han acostumbrado a la idea, me parece un poco peregrina, de que modificando la ley pueden modificar la realidad. Y en realidad la ley no hace más que consumar una realidad dada. En este caso de la minería, lo que vos decías, que la realidad es avasallante. Pensemos nosotros el poder inmenso de esas empresas. ¿Qué les puede importar lo que diga un juez, no? me parece que hay una candidez y una especie de actitud reformista, quizás sembrada por muchas ONGs, ¿no? Uh-huh. Organizaciones no gubernamentales han sembrado en los grupos sociales esta idea, un poco, ¿cómo diríamos? Débil, ¿no? Es una idea que nos conduce a sucesivos fracasos, ¿no? De luchar para que la ley se cambie. Luego tenemos que luchar para que la ley se cumpla, ¿no? Uh-huh. Y en última instancia, bueno, muchas veces nos pasa como en el tema de los bosques, que cuando llegamos al estado provincial nos dicen, pero si tenemos una camioneta para toda la provincia, ¿qué quiere que hagamos? Y entonces se acabó, y ahí la ley deja de tener valor. Y para eso luchamos años, para conseguir una ley de bosques, no, nos alegramos, pensamos que ya habíamos ganado, no ganamos nada, ¿no? Me parece que habría que replantearse algunas cosas, ¿no? Jorge, la noticia que se conoció esta semana, que no me parece menor, por el poder que tiene en sí misma, es que Monsanto se va a instalar en Córdoba, y escuché en la palabra del gobernador de la SOTA aquello de que es importante que una empresa llegue porque sigue apuntando al desarrollo y a que se reconoce que la provincia de Córdoba es una provincia productiva. ¿Qué lecturas tenemos que hacer de la instalación de Monsanto? Sí, más no solamente Monsanto, sino Syngenta también. Claro. Están anunciando su instalación en la provincia de Córdoba. Bueno, esto tiene una lectura, además de la instalación, es una lectura política en el mediano plazo, política, claramente. Sí. Es un mensaje. Sí. Bueno, en principio digamos que dado la incipiente ingobernabilidad de la Argentina, el hecho de que haya una crisis tan pronunciada, ¿no? No sé si se me escucha bien. Sí, te escucho claramente. Bueno, sobre todo a partir de la crisis de Cristina con Scioli y con Moyano, pero que tiene que ver también con el agotamiento de la capacidad energética argentina, de que el dinero que nos entra por las hojas se va para paliar la crisis energética, y bueno, y porque se da una situación así de pérdida de poder, digamos, de colapso gerencial de la Argentina, un colapso del gerenciamiento de por parte del gobierno, que se nota que ya no conduce la situación, todo esto que estamos viviendo con el dólar, etcétera. A mí me parece que es parte de un descalabro donde empiezan a surgir los candidatos o los personajes que se candidatean. Y evidentemente que uno de los más importantes es el gobernador de Córdoba. Que en este momento dos empresas como que tienen mucho que ver con el destino argentino, con el destino de la sojización argentina, como Monsanto y Syngenta, decidan instalarse en Córdoba, es como que son electores, es como un respaldo para De la SOTA, y sin duda que De la SOTA lo ve así, porque otra preocupación no tiene otra preocupación patriótica, ni por mucho menos, que no sea la que significa que la instalación de ciertas corporaciones en Córdoba le dan a él como personaje político y como protagonista una envergadura mayor que la que tiene ahora. Yo lo veo, y lo que me parece terrible es que en la Argentina las empresas corporativas transnacionales sigan siendo electores del escenario político argentino, ¿no? Y que en este caso están votando por De la SOTA. Yo quiero decir que Córdoba es una de las provincias más afectadas por este modelo, realmente, por todo este modelo, te digo, porque no solamente la soja, sino por otros cultivos que se hacen, que están lavando la montaña. Por la forma, me contaban ayer estas hierbas que nosotros usamos tantos, o mucha gente usa, que llevan hierbas medicinales, se instalan en diferentes pueblos, les pagan, creo que pagan 10 pesos el kilo de hierbas, de peperina o de lo que fuere, y la gente del lugar, acuciada por su miseria, arranca las plantas, o sea que... Y lo que están haciendo es devastando de plantas aromáticas la sierra de Córdoba, ¿no? Ahí me contaban que hay grupos que se están constituyendo para predicarles, para enseñarles a los cortadores, digamos, que corten la planta y no las arranquen, porque están provocando un daño realmente irreversible. Bueno, o sea, esto, como todas estas prácticas, ¿no?, de industrializar los alimentos y de producir monocultivos, ya sea de papa o de lo que fuere, en Córdoba, pero sobre todo de soja, han producido daños muy, pero muy grandes, ¿no? Y sobre esto tenemos que señalar que Córdoba es uno de los lugares donde más llega gente que escapa de los grandes conurbanos, buscando un paisaje diferente y vivir de otra manera, ¿no? Y se encuentra con situaciones terribles. Te podría decir también que los cultivadores de arándano, que es otro monocultivo en Córdoba, han tomado la práctica de romper las tormentas con unos cohetes, con unos sistemas de tecnología, lanzan unos cohetes para romper las nubes y evitar las lluvias cuando se supone que no las necesitan. Bueno, ¿esto qué provoca? Provoca que cuando al fin hay lluvias, en realidad vienen acompañadas por unas pedreras, por piedra, por hielo, que destroza todo y que afecta a todas las poblaciones, no a ellos, ¿comprendes? Entonces, esto es muy difícil de probar, me decían los grupos de vecinos que hay un vacío legal, que los intendentes se lavan las manos, en fin, cantidad de problemas que tienen que ver todos con el modelo del agronegocio, no solamente la soja o la megaminería, porque también está el tema de la megaminería en la provincia de Córdoba, el caso de Ongamira, Despierta, una serie de organizaciones que se han movilizado para evitar la megaminería, pero que a la vez en el mismo territorio tienen el problema este de la ruptura de las tormentas por parte de los monocultivos de arándano. Jorge, me parece necesario en el planteo que haces cuando nos ubicamos en Singenta y Monsanto, Córdoba, que es el poder Singenta y Monsanto, administrador gerente de la SOTA, por lo menos indicar que Cristina Fernández de Kirchner no confronta con Monsanto y Singenta. Quiero decir, lo que se está buscando a partir de las turbulencias que se llaman así políticas partidarias, ese plano de, si querés, cuidado celoso del modelo estructural. Y entonces Monsanto va para Córdoba enviando una señal política que se están buscando no gerentes mejores, sino más calmos. No, que, por supuesto, claro, seguros para ellos. Claro, quiero decir porque... Están buscando una previsibilidad. Exactamente. Una previsibilidad que en este momento no tienen. Exactamente, porque si no, vos sabés que pueden tomarlo esto como decir, bueno, si lo buscan a De La Sota es porque Cristina está confrontando contra el modelo sojero y no es así. Claro, no, es que las empresas ven que no tienen en Cristina la seguridad que tuvieron en los años pasados. O sea, esto se ve en los últimos discursos de Gustavo Grobo-Copatel, donde sobre todo habla de la imprevisibilidad que significa Guillermo Moreno para las exportaciones. O sea, está hablando de pequeños cortocircuitos, no está hablando del sistema estructural. O sea, a mí me parece importante llevarle a la gente esta idea de que nosotros en los años 60 y 70, cuando hablábamos del poder, hablábamos de un poder local, hablábamos de realmente había una oligarquía o había un partido militar, había sectores que tenían el poder en la Argentina. Bueno, los sectores dominantes hoy no tienen el poder, o a lo sumo tienen el poder gerencial, pero en realidad el poder está en los mercados globales, que no se sabe quiénes son, pero que son los que rigen el destino argentino. Lo que en la Argentina y en los demás países de América Latina se va constituyendo es una gerencia. De pronto esa gerencia entra en crisis, por diferentes motivos. O sea, entra en situaciones de colapso gerencial. Y entonces el poder de los mercados locales, de los mercados globales, empieza a buscar alternativas. Y se van viendo los síntomas, como este, por ejemplo, un reportaje que hace Gustavo Grobo-Copatel en la revista Fortuna, donde dice cosas. Entonces, bueno, son síntomas. El otro, como bien indicabas, es que dos empresas decisivas para este tipo de Argentina del agronegocio, como son Monsanto y Syngenta, decidan instalarse en Córdoba. ¡Qué casualidad! Porque Córdoba tiene a uno de los candidatos posibles del establishment para reemplazar a Cristina, pero para darle mayor previsibilidad y legitimidad a las empresas. O sea, hay una cantidad de gente que está jugando en este momento ya para las elecciones del año que viene, o si se produjera un desenlace antes, formando cuadros, pero para mantener la Argentina colonial, no es para cambiarla. Esto es lo terrible, por eso A mí me parece que en estos momentos de crisis, en que todos los políticos están conspirando para ver cómo, qué pasa después de Cristina, con lo que ellos llaman el post-kirchnerismo, que es el momento para decir, señores, discutamos cuál es el destino de la Argentina. Nosotros no queremos seguir siendo como somos ahora, no queremos seguir siendo la Argentina de la mega minería, de la sojización y de la pasta de papel, sino que queremos discutir el destino argentino, tener un proyecto nacional, y que el hombre que dirija la Argentina es un hecho secundario, que primero queremos discutir qué país vamos a hacer, ¿no? Por supuesto que son voces muy débiles las nuestras, pero me parece que es el momento para elevar esas voces reclamando soberanía alimentaria, liberación nacional, un proyecto nacional, que la democracia no sea falluta, sino que sea una democracia que nos permita participar a todos y opinar sobre el país que queremos para nuestros hijos. Jorge, te voy a dar dos datos de la mañana de hoy del noticiero que estamos haciendo. Charlamos con un diputado provincial que en un momento, ante la consulta sobre este chisporroteo entre Scioli y Mariotto, Mariotto y Scioli, aunque Scioli no habla, es Mariotto que embiste contra Scioli y no le saca ni una mueca a Scioli, decía, bueno, el modelo, Daniel y Gabriel son parte del modelo, son parte del kirchnerismo, aún con las diferencias, y recordando el origen de Scioli, de su prédica menemista, obsecuente y demás, pero en un momento, cuando habló de las corporaciones, le recordé que Techín monopoliza el acero, que la Barry existe. Bueno, Monsanto no se la señalé, pero sí le señalé Macri, le señalé Osisco. Quiero decir que hay que trabajar mucho, primero, para informar y socializar el mensaje de que las corporaciones en la Argentina gozan de muy buena salud. Y no confundirse con el embate que ha hecho el gobierno hacia el Grupo Clarín, que no es solamente un grupo de comunicación, sino que está expandido en diversas actividades, pero que no conmueve a la estructura y a la matriz. Y esto nos tiene que llevar tiempo y mucha reflexión. Yo me acuerdo hace muchos años, y porque de alguna manera uno, hasta por razones generacionales, estaba cerca del Chacho Álvarez, y me acuerdo que en un momento dado, a mí me llaman de General Rodríguez, los compañeros de ATE, y me dicen, mirá lo que nos ha pasado, Rulli, Chacho tenía, nos dice Chacho que tiene una cita con Mastelone y nos pide que lo acompañemos. Y nosotros le dijimos, ¿cómo no te vamos a acompañar si tenemos una guerra a muerte en General Rodríguez? Porque Mastelone en la Serenísima no nos deja tener delegados. Y entonces yo digo, bueno, ¿y entonces qué hizo? Ah, fue solo. Dice, y seguramente fue a buscar el cheque. Y entonces les pregunto, ¿cómo es eso del cheque? No, porque el viejo le pone cheques a todos los partidos. O sea, cuando hay elecciones, él pone un cheque en cada partido. Por ahí, un cheque es mayor que el otro. Pero esto es secundario. Yo en ese momento, porque uno va madurando políticamente, se va golpeando con esta Argentina tan terrible, yo en ese momento pensé que era una especie de oportunismo. No, en realidad me doy cuenta, ahora creo que está más claro, digamos que hay una matriz del empresarial del país, y las empresas a los gobernantes los ven como, dice, alternativas gerenciales. Entonces le ponen plata a un gerente o a otro, no importa quién gane, todos son de ellos, ¿se entiende? Es claro, es todos muy van claro a jugar para ellos, unos a lo mejor son mejores, pero ellos tienen un campo, digamos, ellos pueden, quizá apuesten más a uno, pero en realidad, claro, hay una albura, hay una posibilidad de que salgan otros, pero en realidad en el fondo son todos de ellos, ¿no? Sí, en esto que te proponía de tenerlo claro, porque las coincidencias cada vez que charlamos aparecen, debemos encontrar la manera de que sea mucho más pedagógico para aquellos que se sumen en la comodidad y el conformismo. De decir, bueno, esto es lo mejor que nos puede pasar ahora comparativamente con lo que vivimos en los 90. Eso ha calado muy profundo y hace a la tibieza. Así es. Ahora, a veces yo temo, justamente porque uno ha madurado dándose golpes contra la realidad de la Argentina y a lo mejor ha avanzado mucho en ciertas, como te diría, pensamientos interiores y ciertas formas de ver, que uno lo ve claro y a los otros les cuesta. Entonces el otro día en una reunión política, en un asado donde me invitaron, que había mucha gente que está moviéndose, digamos que muchos son funcionarios, pero que quieren conversar porque se dan cuenta que acá hay una situación de terremoto y que esto va a cambiar, y todo el mundo lo sabe, que esto está terminando y se está empezando otra etapa, y entonces quieren conversar. Y yo marcaba esto de que, sobre todo después de la jornada en Plaza de Mayo que convoca Moyano, yo decía, el lado oscuro de Moyano es que también pertenece, que al ser el líder de los camioneros de la soja, pertenece al mismo modelo, y que en la medida que su hijo, más allá de que a mí me simpatice o no, su hijo es dirigente de los peajes, participa del modelo de las autopistas con peaje, bueno, y toda esta parte, yo decía, en el fondo es lo mismo. Y alguien con bastante criterio me dijo, Ruli, ¿vos crees que ellos se dan cuenta de esto? Y me dijeron, estamos seguros que no, que a lo mejor habría que hablarlos con ellos, porque andás a ver cómo lo ven ellos, y es probable que no lo vean. Uh-huh. Es gracioso, pero es probable que muchos no sepan el rol que están desempeñando. Por eso también me parece importante esto que estamos haciendo, de hablar el tema, debatirlo, sacarlo a luz, y que en realidad que ellos se asuman, ¿viste? Y o que no se asuman, o que de pronto digan, no, yo no quiero jugar este rol. Bueno, que lo digan, o que digan, sí, quiero jugarlo, pero digamos, obligarlos a que hablen, o obligarlos a que piensen políticamente, porque han abandonado la política para hacer negocio, este es el problema. Volver la política a la política, ¿no? Y que tengan que definirse, y que tengan que hablar de estas cosas, ¿eh? Porque de lo contrario están haciendo juegos, yo lo veía incluso ayer a Felipe Solá en la televisión, y claro, está jugando también, vuelve a aparecer y está jugando ese reemplazo ante la crisis, el desgaste de Scioli y Mariotto, él está recordando que fue un mejor administrador. Pero son juegos del escenario político. A mí me parece que lo importante sería lograr que cada uno hable de proyectos y de qué piensa hacer con esta Argentina y qué piensa ante estas cosas que nosotros estamos planteando, porque si no, cada uno está haciendo su gambeta, ¿no? Y está mostrando, como te diría, está mostrando su pequeño video, ¿no? De publicidad sobre sí mismo, que es lo que está pasando, ¿no? Jorge, gracias. Nos reencontramos el próximo jueves telefónicamente. Gracias a vos, Bustamante. Hasta la próxima. Hasta luego. Ah, esa palabra que utilizo, el juego. Juego es la palabra, pero después de la tanda nos vamos a tomar estos 15 minutos restantes del programa para charlar con Bernardo del juego. La política, en el lenguaje político, desde hace muchos años, se instaló esto. Algunos lo toman como una partida de ajedrez. ¿Quién mueve la mejor pieza? ¿Quién sacrifica menos y sacrificando menos gana más? El juego de la política. Esta idea que era patrimonio de la clase política dirigente más conceptuada en lo partidario fue expandiéndose. Y hoy todos ingresamos en el juego. Aun cuando no querramos, pero estamos dentro de un juego. Y ese juego no tiene impacto en el poder concentrado. Y esto que claramente decía Rulli, estamos hablando de una escala global, para muchos inimaginable, también para nosotros. Lo que se ha construido en los últimos años, aún en la democracia, es la elaboración de los mejores gerentes, con mayor o menor discurso, pero después entra el juego. Y si no lo entendemos así, seguiremos jugando, mientras la realidad y la verdad por encima del juego, nos aplasta. Y créame que nos aplasta. Tanda, pasada. Y luego venimos con Tosi para charlar del juego. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta

sin mencionar aquello que efectivamente molesta e interpela al gobierno, aunque lo dijo Juan Pablo Schiavi, ex secretario de Transporte de la Nación, que habló con Víctor Hugo Morales, que este escándalo, este culebrón, tiene que ver con un conflicto entre privados. Bueno, Bernardo está aquí, lo decía Rulli recién, el juego de la política, cómo se presentó ayer Felipe Solá en un programa para decir mi gestión fue mejor, y lo que nosotros vivimos en Catamarca tiene que ver en algún aspecto con el juego. Jugamos a hacer, lo cual no me parece menor en términos de convocatoria para vernos, para reconocernos, para preguntarnos, para reflexionar, lo que sí me parece imperioso que en ese juego no falte la sinceridad. Si la sinceridad no está presente, es un juego peligroso. El juego de la política, cosa que veníamos charlando mucho a lo largo de, bueno, de este viaje que nosotros hicimos a Catamarca para interiorizarnos y para participar de las luchas que se están librando en este momento al pie de la cordillera en contra de la mega minería. Decía, charlábamos con respecto a este juego, que es el juego de la política y el juego del poder. Complejo juego, si los hay, que tiene que ver con comprender las relaciones sociales que se juegan y que en ese sentido uno puede delimitar lo simbólico de lo real, el poder simbólico y el poder real. Algo de lo cual también se viene hablando en las altas esferas de la política en relación a qué es ese poder real, ¿no? Puesto en el lugar de las multinacionales, del poder económico, aquello que marca las estructuras económicas reales y que posibilitan el desarrollo de un grupo social por sobre otro, la dominación, básicamente. Y por otro lado, el poder y las relaciones sociales que tienen que ver con lo simbólico, lo hegemónico, se pone mucho en este lugar. Otra corporación, la corporación de Clarín, pero también están el aparato ideológico del Estado, que también se encarga justamente de construir estas relaciones sociales que tienen que ver con lo simbólico y que depositan en el trabajo que van haciendo poco a poco una serie de discursos que posibilitan la legitimación de determinadas acciones. Esto hace que, por ejemplo, sea muy difícil en determinadas circunstancias para aquellos militantes que defienden la vida y que quieren defenderlo desde lo concreto. Es muy difícil pararse enfrente de un camión con la legitimidad que esto les asiste, es decir, evitar la contaminación, evitar la muerte, evitar la depredación. ¿Qué ley se necesita para que esto se realice? No hace falta ninguna ley, simplemente la legitimidad de defender la vida, la legitimidad de defender la pacha, la tierra que nos da la vida y que nos permite desarrollarnos como seres humanos. Sin embargo, hay una ley, un discurso que horada esta legitimidad y que hace justamente difícil que esto concite los consensos necesarios para que el pueblo defienda su vida, defienda su territorio. En esto es donde mete la cola la política, aquí es donde se empiezan a perder de vista todos estos objetivos absolutamente necesarios para la sobrevivencia de la humanidad y se empiezan a tejer y jugar juegos que tienen que ver con posicionamientos, con buscar lo menos malo, con las estrategias y las tácticas que están en la cabeza de algunos cabezones que dirigen y que bueno, a veces manipulan incluso a sus propios compañeros en pos de jugar un juego que supuestamente solo ellos comprenden. El hacer más transparente y el hacer más conocido que este poder, que esta comprensión y que este análisis de cómo se juegan las relaciones sociales sea más popular es lo que va a posibilitar justamente que las grandes masas populares vayamos construyendo los consensos necesarios para defendernos, para defender la vida y para defender a la humanidad entera. Creo que la teoría es necesaria siempre. no la desconozco. Tal vez por una deformación profesional, he aprendido a trabajar sobre los ejemplos. Y más en tiempos de extrema confusión, donde, a mi juicio, claramente, la batalla está en los medios y allí se libra la batalla, desconociendo lo real, lo que charlábamos con Rulli, lo que decías vos recién. Lo real es lo global, son poderes que están por encima de cualquier cálculo, no están cercanos, hay representantes, Rulli decía gerentes. Creo que en la teoría está bien dimensionado eso. Y entonces, como no hay espacio de impacto sobre lo real, se trabaja sobre lo simbólico. Dentro de lo simbólico, lo comunicacional es lo más accesible. Y entonces nos encontramos acá, en Catamarca, en Jujuy, en Córdoba, que todo está situado en un circuito muy pequeño, muy reducido, que lógicamente lleva a que una estructura social, política, trate de sacar una ventaja porque lo otro está negado. Levantaron una pared, una barrera. No hay una discusión política. ¿Cuál es el ejemplo que encontré para compartir con ustedes y con Bernardo? Cuando se da la represión en Tinogasta, hay una escena anterior de lo que fue el paso de los camiones, cómo se tiraban las piedras, que Canal 13 lo cubrió con un periodista ya con experiencia. Una mujer, solo una mujer, se tiró delante de una camioneta y no la podían sacar. Había otra persona filmando. No pensó en la correlación de fuerzas. Pensó en lo que necesitaba hacer, o creo que no lo pensó. Lo hizo. La sacaron de los pelos, las imágenes lo registran, pero eso generó para otros la dimensión necesaria de poner el cuerpo más que la palabra. Y vos escuchaste en Catamarca, los que siguen Recorte y nosotros lo escuchamos, cómo una persona decía, éramos tres y nos paramos. Nos paramos tirándonos en la ruta. No hubo una reflexión ni una politización. Sabían que no hay otra instancia porque el poderoso está bien lejos. Y lo menos que pueden hacer es intentar algo, que es vivir. En Catamarca, acá, cuando las fuerzas sociales intervienen políticamente en el juego de la propaganda y la mediatización, no puede haber otro resultado que la falta de sinceridad, porque si se explicara concretamente a qué se juega, no sé si muchos irían allí. Probablemente muchos iríamos a Tinogasta en lugar de Cerro Negro. Y esto hay que admitirlo en la dimensión precisa porque es lo que todos los días se construye. Es la guerra en los medios de propaganda. A ver quién llega más, quién hace de lo alternativo lo popular, quién de lo alternativo va a lo hegemónico, como si lo hegemónico no fuera superior para absorberte. Pero todavía no está medido el grado ni el impacto de lo que significa un poder global concentrado en gerentes que bajan un manual de estilo para que nosotros discutamos. Nosotros estamos en ese nivel, el nivel de la discusión mediática, política, para saber quién mueve qué pieza y cómo se avanza. La lucha en lo mediático, que tiene que ver con esto que vos decías, la lucha en lo simbólico y trabajar en las cuestiones de la legitimidad de las acciones y de las contracciones, es necesario. Ahora, el peligro es que esta lucha sea exclusiva y sea excluyente. Esto hace que caigamos en el gran peligro en el cual se cae muy usualmente, que es el simulacro de la lucha. Una puesta en escena. Yo he participado en marchas en las cuales, por ejemplo, se empezó la marcha, en este caso era una marcha hacia una embajada. Se empezó la marcha, se congregó, se decidió hacer la marcha. A mitad de la marcha, era una marcha de dos cuadras, desde el lugar donde se hizo la concentración hasta la puerta de la embajada. A la mitad de esta marcha llegaron los móviles de Canal 7, esto hace ya unos años. La marcha retrocedió por pedido de los dirigentes, paramos la marcha, tuvimos que caminar de vuelta las dos cuadras que habíamos hecho, cuadra y media que habíamos hecho, se posicionaron las cámaras y volvimos a recorrer el mismo camino. Muchos de los que estábamos ahí sentimos fundamentalmente una falta de respeto por parte de aquellos que habían convocado a todas aquellas personas que veníamos a solidarizarnos y en qué habíamos ganado en ese manoseo que sufrimos los propios militantes y en un descreimiento de la acción concreta si no es vista no existe. Entonces, ¿qué importancia puede tener esa acción? Nadie llegó a reflexionar, por lo menos de aquellos que sin dudar solicitaron a los manifestantes, mil y pico de manifestantes que nos estábamos congregando, no importa en este momento delimitar cuáles fueron las circunstancias y quiénes fueron, sino simplemente el hecho de que esto sucede y que es usual en determinadas circunstancias. Quiero decir, el llevar adelante acciones para que salgan en los medios. Es importante los medios. Ahora, si una acción se lleva adelante y no es filmada, no tiene ningún tipo de repercusión, habría que preguntarse qué incidencia tiene en la correlación real de fuerzas. Sí, vale lo que traías en este sentido. Tinogasta se conoció la represión, el Famatina no se toca se conoció, pero es un momento, es un flash, porque al día siguiente te tapó la noticia el asesinato, te tapó la noticia el SUBE, te tapa. De allí que efectivamente pensarlo en términos de debemos aparecer en un medio responde a una necesidad más individual, más egoísta, de simulacro y en algunos puntos de mentira, porque hay que decirlo. En Andalgalá, cuando se decidió el corte y cuando se produjo la represión, no salió ningún medio. Pero los que estaban en Andalgalá no pensaban si llegaba a Canal 13. Porque no es ese el grado de pensamiento. El nivel de pensamiento es que ese pueblo puede ser barrido por una minera. Y entonces se convoca al pueblo. El trabajo es de base porque la base está resistiendo con lo que tiene. Y no imagina que Lancasti lo va a tomar. Porque seguramente Lancasti, si tomó lo de Cerro Negro, es para decir los promineros lograron que pasen los camiones. Y quiero decir que todo lo que se vivió en Catamarca tenía como objetivo, dentro de la lógica que nosotros pudimos entender, que la nata estaba en Famatina, pero cometieron una pequeña equivocación los que idearon la no confrontación confrontando. Que la nata estaba haciendo un programa desde la provincia de La Rioja y no desde la provincia de Catamarca. Entonces las críticas eran hacia Beder Herrera y no hacia Lucía Corpacci. Esto saca, elimina la presencia de militantes de distintos puntos del país, no. Pero la mayoría de los que fuimos allí pedíamos sinceridad. Cuando esto falta, creo que en definitiva le favorecemos el pensamiento a las clases hegemónicas, gerentes y aquellos que están por arriba que dicen no hay nada por hacer, entendieron de qué trata el juego. Decir esto en algunas circunstancias es considerado rupturista e incluso el dar a conocer cosas que debieran ser tratadas al interior de las organizaciones. Nosotros creemos que en el saldo siempre va a ser positivo para las fuerzas de los sectores populares, en el sentido de que todo lo que nosotros estamos diciendo en este momento, si sirven y si le pueden servir a la represión y a los poderes concentrados, ya lo saben. El problema acá es tratar de socializar determinadas ideas, determinados debates que nos sirvan para organizarnos a los luchadores y a los militantes de los sectores populares. Creemos que siempre que esto se dé, el debate en un nivel de honestidad y de compañerismo, como creo que lo estamos haciendo, el saldo siempre va a ser positivo. Bueno, para finalizar esto que compartimos hoy con Bernardo aquí, lo manifestamos allá en Catamarca y fue tomado con mucho respeto y algunos no solamente tomaron las expresiones que fuimos entregando, cada uno desde el lugar que podía hacerlo, con las palabras que tenía, que las iba masticando a lo largo de esos días, es que se generó algo circular, algo en donde no estaba concentrada la idea en uno, dos o tres líderes circunstanciales, sino que todos estábamos allí en condición de igual, de alimentarnos desde la solidaridad, desde la experiencia, de proponer algo para que sea tomado, no para que sea negado, retirado, y en el peor de los casos, tomar la moción para transformarla en algo opuesto sin que exista una discusión severa. Recién lo charlábamos una vez más, fuera de micrófono. El día viernes, cuando se desplegó ese ejército de policías, de la patota contratada por las mineras, de los empleados de los municipios, nadie tuvo una mirada lúcida de el riesgo al que estábamos allí, sometidos. Nadie. Se trabajó sobre algo que efectivamente pasó, que no había confrontación. Eso sí, había que soportar todo tipo de improperios y provocaciones. Me parece que allí está lo medular, de no admitir que vivimos en un sistema de violencia, donde la violencia es ejecutada por el Estado, en sus múltiples formas. Y no hay otra forma de responder, creo yo, que primero analizarlo y comprenderlo, esto, en su real magnitud de todos los días, para responder de la única forma que se puede responder, y que usted la imagina, seguramente. Las críticas siempre son constructivas porque en Catamarca la lucha no termina en Cerro Negro. Es tan larga y va a llevar tantos años, que seguramente ha quedado para nosotros la experiencia de aquellos compañeros que conducen y que lideran muchos aspectos positivos, que los decimos. Primero, la convocatoria. Segundo, intentar hacer un trabajo de base. Tercero, articular con varias organizaciones que fueron llegando. Cuarto, apertura hacia los sectores independientes. Quinto, no perder de vista que el enemigo es la Barrick, la lumbrera, el Estado provincial y también nacional. Allí está enfocado, por lo menos el criterio que convoca a todos y que llega a un consenso, de por qué estábamos allí tantos. Primero éramos pocos, luego se sumaron, sigue creciendo el número. Cerro Negro ya está instalado en los circuitos alternativos, con las deficiencias que nosotros marcamos, con los riesgos que estamos señalando y en algunos medios nacionales. Es decir que, si ese era el objetivo, se logró. Y hemos aportado muchos para que no se exagere aquello que no está, sino respetar lo que se hace, poner la palabra respeto en la acción y darle la dimensión correcta, que es llegar a interpelar a las autoridades, pero fundamentalmente acercarse a quienes están viviendo en el día a día la violencia del modelo extractivista. Nos vamos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Lo hará Cintia Medina y Fernando Ochoa en esto que, ya saben, se llama Recorte Informativo. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.